Estaba al borde de un cantero una flor amarilla cualquiera. Me había detenido a encender un cigarrillo y me distraje mirándola. Y fue un poco como si también la flor me mirara. Esos contactos. A veces. Usted sabe, cualquiera lo siente. Eso que llaman la belleza. Justamente eso. La flor era bella. Era una lindísima flor. La flor amarilla, de Julio Cortázar. Y así le damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, un campo sembrado de flores desde el sur del río Bravo hasta Tierra del Fuego, por aquí, por la 107.3 FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Latinoamérica Vive aquí por el 107.3 FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Feliz Día de la Patria a todos nuestros oyentes. Hoy, 25 de mayo, haciendo patria aquí, haciendo radio también por el 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. En la operación técnica de este programa, como casi todos los lunes, nos encontramos con el señor hombre orquesta de la radio, el señor Daniel Zambrana, que no sé si fue él el que hizo los pastelitos que comimos hoy. No, los hizo Gloria, la otra operadora. Casi que podemos decir el hombre orquesta. Porque que también hacía patria. Sería demasiado. Sería totalmente. Mi nombre es Valmiro Mainetti y en el Latinoamérica del día de la fecha, como casi todas las tardes, desde hace ya un tiempo se suma también con nosotros a compartir este panorama a la realidad latinoamericana la señorita Fernanda Villanueva. Qué linda escarapela que tiene por el Día de la Patria. Sí, feliz Día de la Patria a usted y a todos los que nos escuchan. Tenemos una vía de comunicación con la cual ya podemos empezar a hacer algún tipo de contacto. ¿Qué cuál es? 15-66-90-50-02. ¿Sabe que el otro día me preguntaron mi teléfono para una entrevista y casi doy el teléfono en la radio? También existe un sitio en la web donde usted puede ingresar y ver absolutamente todos los contenidos de la radio que se van desarrollando durante la semana, como por ejemplo, qué fue sucediendo con el juicio que se lleva adelante en los tribunales de San Martín por la desaparición, muerte y tortura de el negrito Floreal Avellaneda, ¿no? ¿Cuál es el sitio en la web, Fernanda? www.fmtincunaco.blogspot.com. Y también nos pueden mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Donde me siento mejor. Y en el Día de la Patria, en este 25 de mayo del año 2009, cuando son exactamente las 13:06 en casi toda la República Argentina, comenzamos a transitar este Latinoamérica Vive, donde tenemos realmente un montón, pero un montón de información y un montón de noticias para compartir con todos ustedes. Por ejemplo, que esta semana se estuvo desarrollando en Buenos Aires la semana de la... ¿Cómo se diría? Por la Semana por la Justicia y la Solidaridad con el Pueblo Colombiano. Se estuvo llevando adelante aquí en la ciudad de Buenos Aires una serie de actividades vinculadas al ese pedido de justicia y de paz en el pueblo de Colombia. Esta semana se estuvo desarrollando, como decíamos, en la ciudad de Buenos Aires y vamos a estar compartiendo algunas de las cosas que se estuvieron efectuando en estos días. También tenemos un informe sobre levantamientos indígenas en Perú. Hace ya más de un mes que en Perú viene habiendo situaciones de cortes de ruta, de intentar cerrar minas, etcétera. Así que bueno, tenemos un informe que nos va a estar hablando de toda la situación, en qué estado está. Tormenta política en Guatemala, como compartíamos la semana pasada con la aparición de este video, donde se lo acusa al presidente Álvaro Colom sobre la muerte de un abogado jurista en aquel país. ¿Cómo se va desarrollando esto? Realmente una crisis política muy grande se está desatando en Guatemala y la vamos a estar desarrollando aquí en Latinoamérica Vive. También tenemos un informe que tiene que ver con todos los cambios climáticos y cómo afectan a algunas actividades que realizaban los indígenas, como por ejemplo los indígenas de Perú, que tienen ganado de alpacas. Y bueno, y cómo el cambio climático va impactando en todo este trabajo. Y el domingo pasado, el 17 de mayo, desapareció físicamente de nuestro plano el escritor uruguayo Mario Benedetti. Nuestra conmemoración, nuestro recordatorio también va a estar aquí presente en Latinoamérica Vive. Tenemos, como bueno, ya hace varios lunes también, la sección nueva de Voces Comunitarias, donde presentamos voces justamente de otras radios del mismo continente, pero bueno, a ver qué nos dicen en otros lugares, otras voces, otros sonidos. Y el artista de la fecha no nos va a sacar casualmente de las fronteras de nuestro país, pero sí nos estamos yendo más precisamente hacia la Mesopotamia argentina, donde nos vamos a estar tomando algún mate. Pero hoy sí que nos sacan bailando, ¿eh? Sí, totalmente, nos vamos a ir bailando. Nos vamos bailando, prepárense. Nos vamos a tomar algún mate, no sé si algún tereré. No cuente más porque la gente va a adivinar. Nos vamos a ir bailando seguramente. Todos esos temas y muchísimos temas más vamos a estar desarrollando, analizando y compartiendo con todos ustedes aquí en Latinoamérica Vive en el día de la fecha, en una fecha muy especial para nosotros, para el pueblo argentino, porque hoy 25 de mayo se está conmemorando una fecha más de nuestra libertad, como nuestra fecha patria, ¿no? Estaríamos compartiendo aquí en la Argentina. Y casualmente, sí, a raíz de esto tenemos algunas cuestiones para compartir. Que justamente una polémica es en dónde fue el primer grito de independencia en Latinoamérica. Algunas personas dicen que fue en Chuquisaca, que es bueno, la actual Sucre, sí, en Bolivia, sí, que sería ahí donde se habría producido el primer grito de independencia el 25 de mayo de 1809. Pero en realidad lo que más importa no es el dónde y el cuándo, sino el proceso de independencia de América Latina, que bueno, no es ni completo ni tampoco es muy ejemplar, que digamos. La historia ha demostrado que el proceso iniciado hace 200, 300 años, bueno, 200 años técnicamente, 200, sí, pero más, un poquito antes. Un poquito más. Logró una pseudo independencia, o sea, el fin del virreinato en el Perú y su independencia no trajeron mayores beneficios a su población originaria, que eran, bueno, los indígenas, ni tampoco a los esclavos negros que fueron traídos de África para trabajar en las minas. Como debería haber sucedido o como se esperaba, porque fue hecha por criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América, para su conveniencia y bueno, repartiéndose las propiedades de los expulsados, ¿no? Eso es lo que opinan un poco las comunidades indígenas. Tenemos un estado dentro de Latinoamérica que no ha podido desarrollar su independencia, es así, que no ha declarado todavía su independencia, más allá de las colonias de ultramar que tiene Europa dentro de nuestro continente. ¿Cuál sí, es ese es país? La colonia más antigua del mundo. Bueno, hablamos de Puerto Rico, que desde 1898 es justamente la última colonia de Estados Unidos y es la única que queda, o sea, en Latinoamérica, en toda América, es la colonia más antigua. Bueno, más allá del papel de los criollos en este proceso de emancipación, la sensación que queda es la visión de que aún queda mucho por hacer y por concretar los ideales de una verdadera libertad. O sea, esperemos que todos los mandatarios que tenemos sigan adelante con toda esa lucha que se empezó hace 200 años. Y bueno, más allá de los gritos de independencia, del fervor de los actos, los discursos, lo que más parece importar es que se responda al gemido silencioso de quienes aún no viven la libertad verdadera del acceso a la salud, la educación y las oportunidades para realizar realmente su esencia. 25 de mayo, una fecha bastante particular para nosotros, para los argentinos, fecha patria, fecha donde se conmemora esa garantía, ese acceso a derechos y a libertades que hoy, 200 años después, parecen y siguen truncadas. Esto es Latinoamérica Vive por el 107.3 FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Escuchamos una versión remixada de estos gauchos venidos desde Mendoza, anclados en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio porteño de La Boca. Ellos son Caramelo Santo y no me acuerdo cómo se llama. Refugees. Latinoamérica Vive, un viaje por nuestro continente. Pare de bailar. Paro de bailar un poco. Hoy tiene que zapatear un malambo, hombre. Sí, es el Día de la Patria. Bueno, es lo mismo. O sea, estamos hablando de la Patria Grande, en definitiva. La Patria Grande. La Patria Grande es Latinoamérica. A lo Simón Bolívar. A lo Simón Bolívar, así es. Esto es Latinoamérica Vive aquí por la 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. ¿Qué me iba a decir? ¿Qué iba a hablar? ¿Qué quiere pisarme encima ahora? ¿Hablar encima mío? ¿Qué vamos a discutir como Mónica César en la radio? ¿Qué le pasa? Tengo que decirle que estamos en la fecha patria del 25 de mayo y tenemos una vía de comunicación telefónica con la cual usted puede hacer algún tipo de enlace. Bueno, dígalo usted ahora. No, dígalo usted. 15-66-90-50-02 para todos los que se quieren comunicar con la FM Tincunaco, para todos aquellos que nos quieran felicitar por el Día de la Patria. Y también nos pueden mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar o ingresar en nuestro blog. Es www.fmtincunaco.blogspot.com. Ahí pueden ver no solamente el programa Latinoamérica Vive, escucharlo y dejar un comentario, sino todos los contenidos de la FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Y entre el 16 y el 23 de mayo se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires una serie de actividades que abordaron desde distintas fases la dura realidad que padece el pueblo colombiano. Esta realidad está marcada por las prácticas criminales que realiza el Estado colombiano encabezado por el presidente Álvaro Uribe, conformando como fuerza de desembarco y consolidación de las posiciones estratégicas en la región de empresas multinacionales como la petrolera Repsol, la carbonífera Drummond o la agroindustrial Monsanto, abriendo un nuevo capítulo en lo que desde hace por lo menos 50 años se reconoce como un conflicto social y armado. Colombia se ha constituido a partir de los procesos democratizadores que se desarrollan en Sudamérica como el principal bastión de los mismos intereses que sumieron a nuestra región en el periodo reconocido como neoliberalismo. Digamos que Colombia es el ícono del neoliberalismo en Sudamérica. Y lo sigue siendo. Y bueno, el principal indicador es el empobrecimiento de los pueblos y la concentración de la riqueza en manos de empresas multinacionales y sus testaferros locales y aliados en cada país. Por ejemplo, entre ellos, el hijo de Álvaro Uribe, beneficiado en un montón de negocios, de negociados en el país colombiano. Y quizás él estuvo en la conferencia esa de padres e hijos ricos. Exacto, es muy probable. Multimillonarios buenos. La diversidad y riqueza natural que caracteriza a Colombia explica, además de la coyuntura política de la región, el desenfreno de las acciones que lleva adelante el Estado colombiano con su brazo paramilitar para azotar al pueblo y el aparato estatal para sostener los sólidos negocios de esas empresas multinacionales que nombrábamos recién. La situación que se describe aquí, sin ahondar en detalles, tiene que ver con una realidad que nos toca atravesar a todas las naciones de la región. Algunas con la dignidad de sus pueblos resistiendo y llevando adelante los procesos de liberación. Otros, con ese mismo pueblo digno, resistiendo los embates de estructuras de poder solidificadas por décadas de violencia ejercida desde el Estado. Por estas razones, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos como el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado de Colombia, la Plataforma Continental de Mujeres, el Polo Democrático Alternativo, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia y el Movimiento por la Paz, la Solidaridad y la Soberanía de los Pueblos, desarrolló esta semana diferentes actividades como debates, espectáculos musicales y de teatro también. Hubo unas situaciones de teatro callejero que me dijeron que estuvieron muy buenas también. Hubo una situación de radios abiertas que apuntaron de alguna manera a plantear la situación colombiana desde problemáticas puntuales como la tierra, como los derechos de la mujer, la resistencia indígena, los derechos humanos y también abarcando un espectro de la población muy golpeada dentro de Colombia, que es la franja estudiantil. Sí, de las jornadas participaron además personalidades como la legisladora porteña Diana Mafia, el documentalista colombiano Holman Morris y Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y también se desarrollaron en la Universidad de La Plata, el Centro Cultural de la Cooperación, la Asociación de Empleados de Farmacia, la Asociación de Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores de la Argentina. El intercambio humanitario y la búsqueda de una solución política negociada al conflicto que desangra al pueblo colombiano fueron las principales líneas que articulan estas actividades. Así que, como decíamos recién, del 16 al 23 de mayo se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires la Semana de la Solidaridad por la Paz con Justicia para el Pueblo Colombiano. Señalábamos recién, nombraba usted al documentalista colombiano Holman Morris, un periodista, un realizador colombiano perseguido, ¿no?, por el Estado colombiano, por el gobierno, sí, de Uribe, me imagino. Básicamente por las agencias represivas que llevan adelante el Estado colombiano. Y este periodista denunciaba que en la última década del gobierno de Álvaro Uribe, 66 periodistas fueron asesinados sin llegar a ninguna resolución estos casos. Mire, y sin embargo todavía se sigue especulando con un tercer mandato de Uribe. Así es. Bueno, eso todavía está por verse. De todas maneras, aquí en Buenos Aires, en la República Argentina, se llevó adelante esta semana por la solidaridad, por la paz y por la justicia con el pueblo colombiano, al cual nosotros adherimos y saludamos. Latinoamérica vive. Cuando pensamos en la patria, en esta difícil lucha que estamos liberando hoy para salvar la revolución, Pensamos en América. En América. Trece y 23 minutos, continuamos aquí en este panorama de la realidad latinoamericana que hemos llamado Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco. Y como decíamos en un comienzo, una verdadera tormenta política se está desatando en el país centroamericano de Guatemala, donde al presidente Álvaro Colom se lo ve involucrado en el asesinato de un abogado jurista, más precisamente Rodrigo Rosenberg, quien antes de ser asesinado, antes de morir, grabó un video inculpando, involucrando al presidente Álvaro Colom, a su esposa y a uno de sus principales colaboradores. Un escandalete, diría yo. Un escándalo total en un país donde el 80% de los casos que llegan a la justicia terminan siendo impunes o terminan sin ser resueltos. Un país que está sumido en la violencia y un país que está regido por un montón de normas que tienen que ver con la mafia, con el narcotráfico, con un montón de corrupción enquistada en el poder de turno en Guatemala. Nos llegó una noticia, una información a través de la agencia Serpal, más precisamente por el periodista Carlos Yaquinandi, que dice que manifestantes a favor del presidente Álvaro Colom y otros que reclamaban su total renuncia ganaron las calles de la capital guatemalteca. El asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg el pasado domingo 10 de mayo y la difusión de un video grabado días antes por la víctima responsabilizando al presidente de su posible muerte han caldeado el clima político del país. En realidad, este crimen y el doble asesinato que se produjo en abril del empresario cafetalero Khalil Musa y su hija Marjorie, muy amigos de Rodrigo Rosenberg también, altamente vinculados con el abogado jurista asesinado. Bueno, este crimen, este doble asesinato, son parte de una violencia criminal que nadie duda está ligada a intereses de poder económico y de control de negocios entre los que se encuentran el narcotráfico y el lavado de dinero también. Y ello sucede en un país donde la justicia, la policía, sectores políticos y empresariales están minados también por justamente esas mismas mafias, el narco, el lavado de dinero. Quizás por eso la confianza está depositada en la Comisión Internacional contra la Impunidad que preside el español Carlos Castresana. Justamente como no hay mucha confianza en la justicia y por lo mismo que usted decía, que tardan tanto en resolverse los casos, bueno, recurrieron a una comisión internacional. El caso Rosenberg parece el guión de una mala película policial. Todo es tan disparatado e inexplicable y hay tantas denuncias y sospechas cruzadas que parece difícil que pueda llegar a saberse qué se oculta tras este y los anteriores asesinatos. Lo cierto es que los sectores de ultraderecha ligados con los años de represión, obviamente, han aprovechado para reclamar el desplazamiento de Colom y con ello sus tibias medidas encaminadas a terminar con la impunidad en Guatemala. Y justamente en esta semana llegó a las manos del Procurador General de Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales, una carta de un abogado e investigador privado donde señalaría a tres autores materiales del crimen de Rosenberg. Este funcionario, Morales, decidió mantener en secreto la identidad de este investigador privado por motivos de seguridad y para no, entorpecer la investigación. El procurador indicó que la carta cuenta con datos precisos y, sin embargo, agregó que no le corresponde a él determinar la verdad de esos datos y, por tal motivo, entregó todo el material a las autoridades a cargo de la investigación. O sea que una carta llega al procurador general, uno de los investigadores de la causa, diciendo o por lo menos señalando a los posibles autores materiales del asesinato de Rosenberg, que parecería ser, no sería el presidente Álvaro Colom. A continuación escuchamos a Sergio Morales indicando la importancia de esclarecer este hecho. Sí, es necesario realmente para el pueblo de Guatemala establecer realmente qué pasó y en ese sentido nosotros pues cumpliremos con nuestro deber de comunicar a las autoridades que nos están investigando para que tengan una nueva ruta de investigación. Para nuestro país es realmente muy importante ir dando pasos en el esclarecimiento de este hecho. Y mientras tanto, el mismo miércoles el presidente guatemalteco señaló que, a pesar de la crisis, defenderá la institucionalidad y la democracia de su país, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Fue en la cumbre de presidentes del Sistema de Integración de Centroamérica, SICA, en Managua, Nicaragua, donde Colom recibió el apoyo de los presidentes de la región, que emitieron una declaración especial de respaldo a Guatemala para preservar la institucionalidad y la vigencia del Estado de Derecho en ese país. Guatemala es posiblemente uno de los países más castigados por la violencia y la pobreza de este lado del mundo. Y su presidente, Álvaro Colom, enfrenta la difícil tarea de conducir a su país a través de esta tormenta política. Como ya venimos anunciando, tanto la Organización de Estados Americanos como el Sistema de Integración Centroamericana ya le dieron su respaldo. Tiempo al tiempo en Guatemala y en el Día de Nuestra Patria seguimos emitiendo desde aquí. Desde San Atilio, Latinoamérica vive. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. ¿Qué pintas con amor? Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Noticias breves en Latinoamérica vive. Trece horas 30 minutos, temperatura 21 grados, humedad 76%, el cielo está nublado. Brasil, educación. Más de un tercio de los analfabetos de Latinoamérica están en Brasil. De acuerdo con los datos de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, CLADE, hay 35 millones de analfabetos en América Latina. Brasil concentra más de un tercio del total, con 14 millones de brasileños con 15 años o más no saben leer o escribir. El estudio de la CLADE, divulgado en 2007, apunta que del grupo de países latinoamericanos y caribeños, Cuba es el país que presenta la menor tasa de analfabetismo. Para el educador peruano y consultor internacional José Ruibero, una de las explicaciones para la persistencia del problema tanto en Latinoamérica como en Brasil son las grandes desigualdades sociales en toda la región. Centroamérica, tratados internacionales. Movimientos sociales centroamericanos se pronuncian contra el ADA. Organizaciones sociales de Centroamérica emitieron un comunicado en el que denuncian que el acuerdo de asociación ADA con la Unión Europea es otro tratado de libre comercio. Los dos días de debate les permitió a las redes realizar una campaña de concientización como se hizo con el Tratado de Libre Comercio, donde se den a conocer sus impactos y demostrar a la gente que el ADA es igual al Tratado de Libre Comercio. Para dar cumplimiento a estas tareas se conformó una comisión que se encargará de desarrollar programas, propuestas y dar seguimiento a la campaña por el paro total de la firma del ADA, cuyo principal componente es lo comercial. Bolivia, gobierno. Aprueban decreto para incautar bienes a quienes financien el terrorismo. El gobierno de Bolivia aprobó este miércoles un decreto para incautar bienes a aquellos ciudadanos, empresas u organizaciones civiles imputadas por financiar a grupos terroristas o separatistas. El Consejo de Ministros aprobó la resolución como una medida preventiva contra las actividades que ponen en riesgo la integridad del país. A continuación escuchamos a Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia. Cualquier actitud, cualquier hecho que intente socavar los cimientos de la unidad de la patria van a ser sometidos, juzgados, condenados y procesados al amparo de la ley. Toda empresa, toda actividad que intentara dividir, mutilar, cercenar algún territorio de nuestro país va a ser condenado con las máximas penas que establece la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales. El decreto establece que la Fiscalía podrá procesar crímenes contra la seguridad del Estado en todo el país. 13:33 minutos en toda la República Argentina. La temperatura en Barrio San Atilio 21 grados 2 décimas, la humedad 76% y el cielo está nublado. Noticias breves en Latinoamérica Vive. ¿Qué escuchamos? Escuchamos Café Tacuba, Tengo Todo. ¿Tiene todo? Tengo todo. Qué suerte la suya. Cuando no deseo nada, tengo todo. Cuando no deseo nada, tengo más. Cuando no deseo nada, tengo todo. Cuando no deseo nada, tengo más. Cuando no deseo nada, pasado en mes de abril venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Ticunaco 107.3. Yo opino que la situación está mal. Quiero denunciar al señor alcalde porque lo que pasó fue que pido la palabra. No escuche radio, hágala. En FM Ticunaco 107.3, tu palabra vale. Sábados de 13 horas. Sumergite en las aguas claras de la Laguna Negra. Un viaje submarino directo a tus oídos. Sábados de 13 a 15 horas. La Laguna Negra. En el fondo. Bien en el fondo. Se hacen querer. Vete. Un día llegará cuando enjugues tus lágrimas y puedas sonreír libre. El día que recuperes las tierras ocupadas. Cuando en Jerusalén ondee tu bandera roja y verde, blanca y negra. cuando tus refugiados regresen y disfruten de un Estado soberano. Y cuando Naciones Unidas expulse de su seno a Israel, un Estado terrorista que se ha burlado de todas las resoluciones internacionales y que se niega a devolver los territorios palestinos invadidos. Salam Palestina, paz para tus hijas e hijos. Lactancia materna, el primer gesto de amor con tu bebé. ¿Sabías que en nuestro país existe una ley que otorga el derecho a las mamás empleadas a una hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que su hijo tenga un año de edad? Este permiso puede ser fraccionado en dos tiempos iguales y debe ser otorgado dentro de su jornada laboral. La hora diaria de permiso por lactancia materna se considera como hora trabajada. Este derecho ley no puede ser compensado ni sustituido por ningún otro beneficio. Mamá, ahora que sabes cuáles son tus derechos, hacelos valer. Hacelos valer. Un viaje por el continente a través de nuestra tierra. Hace 5.000 años, en Chile, Perú, Bolivia y América del Sur, los incas se ocuparon de domesticar a las alpacas, que al igual que las llamas, las vicuñas y los guanacos, pertenecen a los camellos del Nuevo Mundo. El aumento en la mortalidad de las alpacas es un problema grave para las comunidades pastoras que han dependido ancestralmente de la carne y las fibras producidas por estos camélidos, el único tipo de ganado que puede aguantar los extremos climáticos de la puna. O sea que podríamos decir que aquellas llamas, los guanacos, las vicuñas que andan perdidas por, inclusive aquí en nuestro altiplano argentino, son los camellos del Nuevo Mundo, así los podríamos llamar. Así los llamaron también. Así los llamaron. Bueno, pertenecen a la raza de los camélidos, eso sí, es verdad. Le cuento que la producción de lana es de 3 a 6 kilos por año. Sí. Y es muy deseada en la industria textil de todo el mundo, ya que esta fibra, junto a la cachemira o la casimira y la seda, son de las fibras naturales más preciosas y más codiciadas por su suavidad, por la delicadeza y por un brillo indescriptible que tiene la lana de alpaca. Mire usted. Se vienen presentando fenómenos que, bueno, antes no se daban, como por ejemplo nevadas en tiempos de cosechas, las heladas fuera de época que malogran, como dicen los peruanos, los pastizales, las sequías que retrasan los brotes. Y bueno, con todos estos cambios, los animales que no están acostumbrados se enferman. Y esto es uno de los testimonios de los pobladores de Canchis, a 3.500 metros de altura, en el departamento de Cusco, en Perú, que no deja lugar a dudas. El cambio climático está cambiando sus vidas y afectando la supervivencia de su principal fuente de sustento, las alpacas. El agua que discurre de los nevados está disminuyendo debido al retroceso de los glaciares y cada vez es mayor la frecuencia de microclimas extremos como nevadas, granizadas, heladas, sequías y fuertes vientos. A esto se suman actividades humanas como el sobrepastoreo y el drenaje de humedales. La escasez de agua tiene un impacto directo para los criadores, porque las praderas naturales secas solo soportan una alpaca por año por hectárea, mientras que en sitios de humedales verdes soportan hasta 4 alpacas por año por hectárea. 3 veces más se puede, o sea, criar alpacas en un humedal que en una pradera natural. Exactamente, sí. Y una ONG británica ha realizado un proyecto para generar soluciones prácticas. Este programa está ayudando a enfrentar el cambio climático a más de 5.000 pobladores agrupados en unas 1.700 familias que manejan un total de 80.000 alpacas. Sí. El proyecto de ayuda a los criadores de alpacas comprende una estrategia de varios frentes. Por un lado, se ha impulsado la cosecha de agua y el riego para conservar el recurso hídrico. Y por otro, las familias están aprendiendo un mejor manejo sanitario de sus animales, que ya cuentan con su propio botiquín. Un botiquín completo así para sus propios animales. Sí. Bien. Por otra parte, además de conservar especies forrajeras comunes, se están sembrando pastos más resistentes a bajas temperaturas y se han creado comités comunales de gestión de riego, garantizando la participación directa y la iniciativa propia de las poblaciones en la prevención de los impactos de los eventos climáticos. De acuerdo a los expertos, dada la diversidad de los ecosistemas de montañas andinos en Perú, será necesario contar con un número de alternativas igual o superior a los posibles escenarios. Situación difícil, ¿no? Sí. O sea, una alternativa o más de una alternativa ante cada situación contraria que se les presenta a esta gente, por lo menos en este sector de Perú, ¿no? Sí, y aparte convengamos que los cambios climáticos, más allá de todos los factores externos que decían que provocaban como nevadas, granizos, cosas que nunca pasaban en esas regiones, hace que las estaciones que tienen de lluvia o secas sean, por ejemplo, la temporada seca es más seca, claro, de lo que era antes, y la cual temporada de lluvia trae más lluvia de lo que traían antes, o sea, se hacen más extremas. La tradición de cría de alpaca es parte de una cultura que tiene aproximadamente 10.000 años en la zona. Las soluciones concretas ante el cambio climático determinarán en qué condiciones podrán las comunidades pastoras seguir con esta tradición. Y bueno, ante todo esto decimos, ¿de quién es culpa el cambio climático? Bueno, sí, podemos apuntar hacia varios lados con nuestros dedos de las manos, podríamos decir, aunque no me gusta apuntar, pero al menos podríamos señalar desde aquí que al menos los países más desarrollados de este planeta se llevan por lo menos una mayor parte de este cambio climático. Claro, pero si bien todos somos, sí, responsables todos por el cambio climático y por cómo estamos bastardeando y maltratando al planeta, podemos decir que los países desarrollados, los países del primer mundo, se llevan un porcentaje mayor en esta situación de no cuidar, de contaminar, del cambio climático. Sí, y usted sabe que Perú es un país que sufre mucho este tipo de abusos climáticos porque no tienen una legislación estipulada. Entonces, bueno, en definitiva somos nosotros los latinos o los que estamos en el sur los que más sufrimos todos estos cambios climáticos. ¿Sabe que en Europa ya se han llevado alpacas de acá a Europa para criarlas y a Estados Unidos para criarlas? No me diga. Sí, bueno, sí, hay en Alemania, en Estados Unidos también. Bueno, en cualquier momento se van a llevar también a los pobladores para criar a las alpacas en Europa y así sucesivamente. Claro, así no les pagan. Así, bueno. Que se vayan a los Alpes suizos y que no les pagan un mango. De todas maneras, esto como de trasfondo tiene que ver con un cambio de cultura, con un cambio de costumbres en definitiva, porque estos pobladores, estos criadores de alpaca, para sobrevivir tendrían que básicamente o trasladarse del lugar donde viven, migrar del lugar donde viven hacia otra zona y a la vez cambiar de actividad y cambiar de vida de alguna manera. Bueno, eso es lo que se impuso desde que llegaron los españoles. O sea, desde que llegaron los españoles, los pobladores originarios tuvieron que ir migrando y cambiando de actividad. No porque quisieran, sino porque los obligaron a ver, la fuerza. Y ese cambio de actividad significa, a ver si entendemos, no es que pasamos de una fábrica a la otra o nos mudamos de barrio Urquiza a barrio San Atilio, sino que eso significa cambiar automáticamente de vida, ¿no? De costumbres, sí. De situaciones ancestrales. O sea, que no es que esta gente cría alpacas desde el año pasado, desde hace 5 años se montó una pequeña pyme. No. Es una tradición. Tradición casi ancestral, como decía histórica nuestra compañera Fernanda, 10.000 años hacia atrás, ¿no? No, y lo peor de todo es que lo que usted dice de emigrar ya lo están haciendo, porque es una especie que se cría a más de 3.500 metros de altura. y por toda esta situación de cambios climáticos, también tienen que salir de donde vivieron originariamente, que era donde había pastizales, para ir quizás a lugares un poco más altos donde todavía no llegó la contaminación. Así que bueno, ojalá podamos retomar el trabajo que hace 5.000 años dejaron los incas, o que fueron forzados a dejar. Sí, a dejar. Y no tengamos que esperar de afuera que nos vengan a ayudar. Perú, un país bastante particular, por ejemplo, tiene dentro de su territorio posee el 14% de la selva amazónica. Posee uno de los microclimas más extravagantes del mundo, que es estos escalones que se generan en su cordillera, que la selva va graduando a medida que va subiendo, y en cada escalón, o sea, cada no sé cuántos metros, es un microclima que se va generando, ¿no? Sí, una no hay... biodiversidad casi única en el mundo también posee Perú. Perú lo han declarado país minero, pero en realidad lo tendrían que haber declarado... país de robo de recursos, claro, lo país, tendrían que haber declarado. Abierto al saqueo, porque hay un montonazo de empresas transnacionales saqueando a cara descubierta. Pero de todo tipo de recursos, mineros... recursos hídricos. Recursos pesqueros, por ejemplo, la costa de Perú es saqueada por barcos pesqueros de, llámese de Japón, llámese de bueno, China, tampoco Estados tiene, Unidos. Alan García tampoco tiene una política clara. No, para nada. Ni proteccionista para de nada. Los recursos. O sea, usted hablaba de regiones únicas en Perú, pero más allá de las regiones también tienen una cultura única. Totalmente. O sea, es la cuna Totalmente. De los incas. Es la cuna exactamente de toda la cultura inca, una de las sí, culturas que llegó hasta precolombinas, el norte de Argentina. Exacto, una de las culturas más importantes de los pueblos originarios aquí en toda América. Un país realmente castigado, Perú, sí. Repasamos un poco su historia reciente y su actualidad, un país realmente castigado, un país excluido y un país al borde del saqueo, podemos decir así. Sí, no viene Perú tampoco con buenos gobernantes, no, yo creo no, que para nada. Desde Fujimori no, el y ahora mismo, con... El mismo Alan García sí. Ha tenido otra gestión en la década del 80, de mediados de los 80 creo, y realmente su gestión fue de muy pocas luces. La segunda gestión que está llevando adelante ahora no distancia mucho de eso tampoco. No, de todas maneras, Perú, un país que está ligado a los Estados Unidos, un país que tiene tratado de libre comercio con los Estados Unidos y un país por el cual... Esperemos que no siga el mismo camino que Colombia. No, esperemos que no, pero hacia allá va, hacia sí. allá va. Distintas organizaciones sociales peruanas denuncian, también hablábamos del saqueo de recursos, de la privatización de todos los recursos hídricos de Perú, ¿no? Como parte de este tratado de libre comercio que llevan con los Estados Unidos. Bueno, justamente después vamos a estar escuchando un informe que tiene que ver con el tema de los recursos en Perú. Pero bueno, mientras tanto, en Perú... las alpacas llevan 10.000 años de vivir ahí. Esperemos que puedan seguir muchos años más. Por lo menos otros 10.000 más. Los sonidos y las voces de un continente. Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando. Se unen en Latinoamérica Vive. Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales. Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Trece y 52 minutos en casi toda la República Argentina. Y en Uruguay, del otro lado del charco, nuestros hermanos uruguayos vivieron jornadas de duelo nacional, porque el poeta y escritor uruguayo Mario Benedetti falleció el pasado domingo 17 de mayo a las 5 y 55 de la tarde en su domicilio en la capital uruguaya, en Montevideo, a los 88 años de edad. El gobierno de Uruguay decretó duelo nacional por el deceso del reconocido escritor. Sus restos fueron velados en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y sus restos quedarán en el Panteón Nacional. Infinidades de figuras, no solamente de Uruguay,

FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Todos los niños y las niñas tenemos derecho a una casa donde vivir. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. Viernes y sábados el Rock Country de FM Tincunaco se escucha de 18 a 21 horas por la Poda Rock and Roll, con la compañía de Miguel y Macarena. La Cueva Rock and Roll, viernes y sábados por FM Tincunaco. Dengue. Informarnos para prevenir. ¿Cómo prevenir? El uso de repelentes. Si la economía lo permite, el repelente debe usarse de día, cada 2 o 3 horas y en la dosis misma. Los bebés menores de 2 meses no pueden utilizar repelente. Buscar una tela de tul y dejarlos debajo de él. Se puede usar jugo de limón como repelente. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Hola, me llamo Pio Pi. ¿Y por qué te comes las lechugas? Araña, ¿por qué no vas a vivir a aquel hermoso huerto del vecino? ¿Quién es? Soy Mosquín, el mosquito cartero. Cuéntame un cuento. Cuentos para todas las edades en radialistas.net. Visítanos. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Latinoamérica vive. Sonidos latinoamericanos por FM Tincunaco. La verdad es... Y arrancamos la segunda hora de este programa que hemos llamado Latinoamérica Vive, aquí por el 107.3 FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Y les contamos a toda la gente que se quiera comunicar con nosotros que lo pueden hacer al 15 66 90 50 02 y si no también nos pueden escribir un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Esta segunda hora de Latinoamérica Vive, este panorama a la realidad latinoamericana sigue siendo operada por el señor hombre orquesta de la radio, el señor Daniel Zambrana. Y de este lado del micrófono continuamos ejerciendo nuestra profesión y nuestro oficio, nuestro deseo también. También nuestro deseo. Nuestra pasión. Especialmente nuestro deseo. Y nuestra pasión de ser locutores, Valmiro Magnetti y Fernanda Villanueva. ¿Usted es Valmiro Magnetti o es Fernanda Villanueva? No sé, fíjese usted. Y como decíamos en un comienzo, en Perú hubo una serie de levantamientos indígenas contra decretos que ponen en riesgo la integridad de estos pueblos. Más de 300 comunidades de la selva amazónica peruana se encuentran en movilización permanente y pacífica desde el 9 de abril pasado. Rechazan 9 decretos legislativos que atentan contra sus derechos ancestrales. Los pueblos originarios denuncian que los decretos legislativos fueron aprobados por exigencia de los Estados Unidos en el marco de la aprobación del Tratado de Libre Comercio, como decíamos en el bloque anterior también, ¿no? En el marco de la firma de este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se han violado una serie de derechos a la soberanía del pueblo peruano, así como también a los distintos, a las distintas soberanías de distintos pueblos originarios de Perú. La Comisión de Constitución del Congreso de Perú aprobó un informe que declara inconstitucional el decreto que establece la nueva ley forestal. Pero se trata de solo una de las 9 regulaciones establecidas por el Congreso que son cuestionadas por los pueblos originarios. A continuación, escuchamos un informe especial de la serie Lenguas Largas que nos llega a través de la agencia Pulsar, www.agenciapulsar.org. La escuchamos. Lenguas Largas. Otro capítulo. 2009. América Latina. Perú. Indígenas amazónicos piden derogación de decretos. La Amazonía en peligro. Más de 1.300 comunidades de la selva amazónica peruana se encuentran en movilización permanente y pacífica desde el 9 de abril pasado. Rechazan 9 decretos legislativos que atentan contra la legitimidad de sus tierras ancestrales. La Comisión de Constitución del Congreso de Perú aprobó un informe que declara inconstitucional el decreto legislativo 1090. Se trata de la nueva ley forestal y es uno de los 9 decretos cuestionados por las comunidades indígenas. El debate llegó hasta ahí luego del rechazo indígena al paquete de decretos. Este reclamo cumple ya 40 días de paros y movilizaciones. Los pueblos de la Amazonía ya se declararon en constante movilización. Los pueblos indígenas hicieron conocer al país y al mundo de que estos son los decretos legislativos, los atropellos constantes, y por lo tanto los pueblos nuevamente reiniciaron esta movilización. Es indefinida, se van a movilizar allí dentro de sus territorios hasta que el gobierno tenga en consideración o cumpla con estos decretos o realmente los derechos de los pueblos indígenas también cumpla con su promesa electoral. Alberto Pizango, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, en comunicación con la Coordinadora Nacional de Radio del Perú. Las comunidades aseguran que los decretos fueron sancionados sin cumplir con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio establece la consulta previa a los pueblos originarios antes de promulgar cualquier legislación sobre sus territorios ancestrales. Se trata de un convenio con rango constitucional en el Perú. Por otra parte, las comunidades amazónicas aseguran que los decretos promulgados por el Ejecutivo abren las puertas a concesiones de tierras de la selva a empresas transnacionales. Los reclamos indígenas fueron reafirmados por el informe de una comisión especial multipartidaria y allí se recomendó la derogación de los 9 decretos señalados por las comunidades amazónicas, y este informe fue aprobado por el Pleno del Congreso el pasado 7 de mayo. Que el gobierno ha optado por una política de entrega de la Amazonía y todos sus recursos, pensando que entregando o vendiendo la Amazonía a grandes grupos de poder económico vamos a tener más desarrollo, vamos a superar la pobreza, porque las empresas que van a entrar van a dar más trabajo. Estos son cuentos, porque la realidad es diferente, es otra. El desarrollo de la Amazonía no depende de las empresas, y esto que lo entienda bien el gobierno y todos sus aliados. El desarrollo de la Amazonía lo hacen los amazónicos, que saben muy bien y han aprendido desde siglos, porque la historia es una maestra, a saber convivir con un medio ambiente que tiene un sistema muy delicado, muy sensible, ¿no? Mario Bartolini, representante indígena en comunicación con la Coordinadora Nacional de Radio del Perú. Durante el desarrollo de las protestas indígenas, la organización Foro Ecológico ha señalado que el decreto 1090 pone en peligro al 60% de los bosques primarios del país porque les quita la denominación de patrimonio forestal para pasarlos al régimen agrario. La lucha indígena cobra más relevancia si se considera que se trata de 9 decretos promulgados por el Poder Ejecutivo para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Justamente, el decreto 1090 fue observado por la Oficina de Representante Comercial de los Estados Unidos y su compromiso de modificación formó parte de la implementación del TLC. La inconstitucionalidad de este decreto vino por el hecho de que desbordaron la materia por la cual se había autorizado al Poder Ejecutivo a dictar los decretos, que era simplemente viabilizar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y además, en el caso de los decretos que tienen que ver con la selva, hay una cosa muy importante. Los tratados internacionales están por encima inclusive de la Constitución. O sea que cualquier norma que en el Perú se dicte contra los tratados internacionales es contraria a la Constitución. Y los decretos de la selva violaron el convenio 169 de OIT, que establece que todas las normas relativas a la población indígena tienen que ser consultadas previamente con ella. Al no haber sido consultadas, devienen en contraria a un tratado y por lo tanto en contraria a la Constitución. César Valega, constitucionalista peruano, en diálogo con la Coordinadora Nacional de Radios del Perú. La respuesta del gobierno nacional a los reclamos fue la declaración del estado de emergencia en los departamentos de Amazonas, Cusco, Loreto y Ucayali. La Comisión de Constitución del Congreso continuará analizando la constitucionalidad del resto de los decretos y se espera que en los próximos días el Pleno del Congreso decida la derogación o el mantenimiento del paquete de decretos. Por el momento, la Defensoría del Pueblo logró frenar la declaración de insurgencia por parte de las comunidades indígenas que continúan movilizadas. Son más de 1.300 las comunidades amazónicas de Perú en movilización permanente y pacífica desde el 9 de abril pasado. Exigen la derogación de 9 decretos legislativos que atentan contra la legitimidad de sus tierras ancestrales. Lenguas Largas. Otro capítulo. 2009. América Latina. Perú. Indígenas amazónicos piden derogación de decretos. La Amazonía en peligro. www.agenciapulsar.org. Y como decía el informe, 1.300 comunidades aborígenes de Perú se estuvieron movilizando. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? El gobierno que preside Alan García, el gobierno que preside el peruano Alan García, y fue la declaración del estado de emergencia en estas provincias donde hubo estos levantamientos indígenas. El estado de emergencia, básicamente, podemos decir, es un eufemismo, una manera diplomática de llamar al estado de sitio. Tenemos que recordarlo y por lo menos aclararlo. Y también recordemos que las comunidades indígenas están manifestándose pacíficamente. Pacíficamente. La Amazonía en peligro, uno de los títulos que tiraba el informe, y básicamente es eso. La Amazonía está en peligro. Nosotros como ciudadanos, como habitantes de este lado del mundo, como habitantes latinoamericanos, tenemos que ser totalmente conscientes de esto, que vienen por nuestra Amazonía. Y no es por nada, ¿no? No están reclamando ni más ni menos que lo que les corresponde y lo que tuvieron, lo que les robaron y que en realidad es de ellos. Y que a la vez no es solamente de ellos, sino que a la vez es también de nosotros, como habitantes de este lado del mundo, como habitantes latinoamericanos. Es también nuestro, sí, es también del pueblo peruano. Si usted me dice, ¿quién va a cuidar mejor la tierra? Entre una persona que vivió toda su vida acá o una persona que viene de afuera, bueno, yo prefiero al indígena que vive, que conoce su lugar, que sabe cómo trabajarla y no a una persona que viene de afuera a saquear. Casualmente, y que no le importa nada el desparramo de tóxicos que se hace alrededor. Casualmente en el informe se decía, ¿no? ¿Quién mejor que los mismos pueblos originarios que habitaron ancestralmente la selva amazónica para cuidar la selva amazónica, ¿no? ¿Quién mejor que ellos para entender, para cuidar y para desarrollar cualquier tipo de actividad que tenga que ver con esta parte de la tierra, con esta parte de nuestro continente? La Amazonía está en peligro y parece que los únicos que se dieron cuenta y los únicos que pueden que levantar su voz son los pueblos originarios. Y a ellos desde aquí nuestro abrazo y nuestro saludo. Continuamos en Latinoamérica Vive. Buen rollito. Latinoamérica late. No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno. Latinoamérica vive en FM Tincunaco, la alternativa de los barrios. El lenguaje produce una manera de entender el mundo. Si nosotros no tenemos palabras para entender el mundo, otros pondrán en nosotros ese vocabulario sobre el cual nosotros incorporamos y vivimos el mundo. Esto lo decía Marcos Roitman, sociólogo y docente de la Universidad Complutense de Madrid. En este contexto agregó que se utilizan palabras como transfusión, democracia, gobernabilidad, terrorismo, sin siquiera conocer su significado. Eso quiere decir que otras personas, están produciendo el significado de las cosas y nosotros simplemente actuamos sin saber qué es lo que estamos diciendo. Es decir, usted no lo piense, que el sistema lo ha pensado por usted. Y es que 7 de cada 10 conceptos teóricos son producidos por el país del norte. Su industria cultural ha penetrado e invadido la región desde el siglo pasado y la estrategia de Estados Unidos tras el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial fue aprovechar las ventajas de su liderazgo y la potencialidad de sus industrias culturales. Por este motivo, se comenzó a utilizar lo que los estadounidenses denominan como el soft power o poder blando para racionalizar el uso del poder duro que está basado en el poderío militar y económico. El soft power está basado en la cultura, los ideales políticos y las medidas políticas. Por consiguiente, la invasión cultural consiste en imponer, obligatoria o disimuladamente, a sociedades que aún no han logrado desarrollar plenamente su conciencia de identidad, la manera de ver, simbolizar, valorar, entender, explicar y actuar de las llamadas sociedades del primer mundo. El escritor argentino Arturo Jaureche opinó que esta situación simboliza la colonización pedagógica, la cual afecta a gran parte de los intelectuales latinoamericanos que piensan su país desde un pensamiento europeizado. Y desgraciadamente no siempre es posible encontrar huellas del pensamiento nacional latinoamericano en las más altas esferas de la ciencia, la política, la filosofía y bueno, y todas las carreras académicas. La socióloga argentina Alcira Argumedo señala que deben explotarse otros registros, desde las proclamas políticas de los movimientos de masas hasta las tradiciones culturales de los pueblos, pasando por la obra de determinados autores que se ubican realmente como intelectuales nacionales. Es decir, que han operado algún grado importante de ruptura con la cosmovisión dominante y pasan a sistematizar otras ideas y proyectos, ya que esas otras ideas y proyectos forman parte de una matriz autónoma de pensamiento nacional y también de pensamiento popular. Pero no solo los intelectuales son influenciados por pensamientos de los países centrales. También la sociedad se encuentra empapada de la cultura estadounidense, tanto en el lenguaje, como en la vestimenta, como en los hábitos de consumo. Se dio un proceso de uniformización muy grande. La generalización del fast food, comidas rápidas, se impuso con un enorme aparato publicitario detrás de toda la industria cinematográfica y la televisión, promoviendo eso como lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Bien, no por nada las grandes cadenas de comida rápida están al lado de las grandes cadenas de salas de cine, ¿no? Sí. No es por nada, no es casualidad. No, o sea que las inversiones de las cadenas, de las grandes cadenas de comida rápida, tienen que ver con las grandes inversiones en salas de cine, ¿no? Son como industrias que están en las intrínsecamente mismas salas, vinculadas, totalmente. Les dan también espacio justamente a estas cadenas de comida rápida. Para darse una idea de la invasión cultural, cuando Estados Unidos en el año 2006 comenzó la negociación para firmar el Tratado de Libre Comercio con Colombia, uno de los temas más duramente que se discutió fue el de levantar la prohibición que existía en el horario central de la televisión colombiana para obtener la entrada de las series estadounidenses. Muy pocas entidades quedan por fuera de esta gran potencia, situación que demuestra lo dificultoso de resistir la presión de la industria cultural del capitalismo. Con un dinamismo avasallante y con cifras astronómicas, es un mercado que tiene una enorme capacidad de absorción de lo diferente. Exactamente eso, ¿no? Como que van comiendo, ¿no? Como que se van devorando las costumbres, ¿no? Y por eso le dicen que es el nuevo poder. Es el nuevo poder. Porque ya no es a través de la imposición o de la fuerza militar, sino que es a través de lo cultural, donde la gente no se da cuenta. No se da cuenta, exactamente. Por eso le están llamando esta situación de poder blando. Exactamente. ¿No? Como que en realidad se nos van metiendo por distintos lados y no nos damos cuenta, ¿no? De esta invasión cultural. Es imperceptible. Exactamente. Y así es como vamos sumando, no sé, de repente palabras, de repente situaciones como que tienen que ver con la costumbre, con hábitos alimenticios. Sí, fíjese incluso la moda de los jóvenes. Tal cual. Vestirse como rappers, que es algo totalmente ajeno a nosotros, o por lo menos no, quizás ahora ya no, pero es un movimiento que es originario del norte. Y asimismo todo esto conlleva a un cambio del pensamiento de la población que es absorbida por estas costumbres, porque automáticamente al cambiar de costumbres, al cambiar de ideales, uno va como cambiando el pensamiento también, ¿no? Esta manera de absorción. Sí, exactamente. Y justamente en un momento hablaba de las series y de los horarios centrales de las series, y fíjese también cómo fueron situándose en los horarios centrales todas estas sitcoms que vienen justamente de... ¿Sitcoms? ¿Qué es esa palabra? Sitcoms. Ese un tipo... Es como se catalogó ese formato. Podríamos decir, por ejemplo, como el formato... Es una telenovela. Claro. Pero tipo cómica. Comedia... Como se dio acá, no sé, como Los Argento. Exactamente. O Mujeres Amas de Casas Desesperadas. Ese tipo de series. Ese tipo de formato. Exactamente. Nada más que las sitcoms es un formato que se traduce y se recrea de la misma manera. Ya vio que Mujeres Amas de Casas Desesperadas está incluso filmada de la misma manera, sí, o sea, armaron los forma. Mismos escenarios. Cuando se plantean cuestiones más de fondo, que van al corazón del sistema, ahí la respuesta claramente es una represión brutal, la aplicación del poder duro. Pero por ahora, con el poder blando, llegan muy, pero muy lejos. Tan lejos como para hacernos creer que las aguas negras del capitalismo, llamadas bebidas cola, fabricadas con millones y millones de litros de agua de nuestras reservas acuíferas y sustancias absolutamente químicas y artificiales, nos puedan salvar la vida en estas tardes tibias de este lado del mundo. Nosotros nos quedamos tomando chocolate caliente y pastelitos en el Día de la Patria. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar. Porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. Vive. pare de bailar. ¿Por qué me contagió? Tanto que estuvo bailando me contagió. Hablando de bailar, quiero enviarle un abrazo muy grande a un amigo personal, al señor Ariel Cuevas, que esta semana estuvo cumpliendo años y el sábado estuvimos en su morada, en su casa, celebrando, festejando y también bailando un poco, ¿no? La pasamos muy bien. La hemos pasado muy bien. Abrazo grande para Ariel. 13 y 25 de la tarde en casi todo, 14 y 25 de la tarde. Sí, me parecía que me estaba robando, me estaba haciendo una hora más joven. Mire, me estaba casi trasladando al... ¿Qué se estaba yendo a San Luis? Sí, me estaba yendo para San Luis. Al terruño de los Rodríguez. Me estaba yendo para allí, lugar al que todavía no llegó la gripe porcina, por ejemplo. Pero, por ejemplo, suerte. Entre tantas cosas, ahí no llegó. ¿Qué pusieron, un nylon para cubrir? Sí, hay como una suerte de ¿cómo se dice? De cúpula. De cápsula, donde está... Están encapsulados, dice usted. Sí, San Luis está encapsulada y no llegó la desocupación tampoco, por ejemplo. Donde tienen ¿Y los índices del INDEC? No existen tampoco. No existen. No son tan irrisorios. Me voy a vivir a San Luis. Los índices del INDEC son tan irrisorios como los que se... Es en todo el país. Sí, son tan irrisorios como los de aquí. 15-66-90-50-02 es nuestra vía de comunicación telefónica, pero también tenemos una dirección de correo electrónico al cual usted pueden enviarnos algún tipo de mensaje, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar, pero también existe un sitio en la web donde usted puede entrar y ver los distintos contenidos que vamos volcando a lo largo de la semana, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. ¿Me equivoqué? Me salió perfecto. Salió muy bien. Voy aprendiendo, ¿vio? Con el pasar de los programas, uno como que va adquiriendo cierta experiencia con respecto a estos temas. Me gustó como dijo el teléfono, aparte. Bien, perfecto. Entonces, si me lo dice usted que está bien, me quedo como contento. ¿Usted tiene algún saludo para mandar? Tengo que mandarle un saludo a Malena, que es una nueva oyente que tenemos. Les mandamos un beso enorme a Mariana, que está escuchándonos desde Puerto Morelos, a Dante, ¿qué onda, mi cuate? A Martín, a Nora, que también seguramente ojalá nos esté escuchando, a Federico. Bueno, un abrazo muy grande para todos. Y a toda la gente que todos nos escucha. Sí. Y feliz Día y de feliz la Patria, día para, de la todos. Patria para todos. Otra de Ecoman. ¿Otra vez Ecoman? No lo puedo creer. Justo la semana pasada que fuimos al cine a ver Ecoman, ¿se acuerda? Sí. Bueno, entre el 22 y el 28 de mayo se llevará a cabo en Montevideo el primer festival de cine ambiental y diversidad cultural. Se llama Deber Verde. Organizada por varias organizaciones internacionales y nacionales. El festival busca promover una mirada abierta a los fenómenos ambientales que afectan al mundo y a la región, aparte de tener un objetivo también didáctico. Desde el punto de vista ambiental y educativo, este festival parece ser una muy buena iniciativa, ya que muchos estudiantes y público en general podrán disfrutar un espectáculo muy variado y educativo. Pero lamentablemente... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es en Uruguay, lo que pasa? Pobres, me dan pena los uruguayos. Se les están aguando todas las fiestas. Se le aguó la fiesta. Todas las fiestas, porque ¿sabe lo que pasa? Uno de los patrocinadores del festival es Bayer. Sí, empresa responsable de la venta de nada menos que 42 agrotóxicos que afectan no solo al medio ambiente, sino también a la salud humana. Paradójicamente hablando. Dentro del cóctel de agrotóxicos de Bayer se encuentran lo voy a decir despacio porque es difícil. Sí, dígalo. Endosulfán, insecticida que en la Unión Europea y en otros países del mundo está prohibido por considerarse como contaminante orgánico persistente, dejando además un sitio contaminado que tardará años en desintoxicarse. Pero allí no acaba todo. Más todavía. Bayer también vende en nuestro país, sí, así que no nos hagamos los piolas, el fibroponil y el imidacloprid. Es, sí, son nombres que sí, nadie entiende, no, pero no, bueno, es el nombre del fármaco. Sí. A pesar de que en su país de origen, en Alemania... No me diga, está prohibido. Está prohibidísimo. No. Están los dos prohibidísimos. Así que lamentablemente la presencia de esta empresa hace que el festival se convierta en un baile de disfraces maquillado de verde. Lo quería tanto, pero tanto a su novio mexicano, sí, que renunció a su trabajo por él. No. ¿Sabe de quién le habló? De J.W. Lund. Un hombre de 32 años, quien era el alcalde de la ciudad de Texas. Sí. El problema de este hombre es que su novio mexicano... Ah, el alcalde tenía un novio mexicano. Tenía un novio mexicano y estaba como ilegal. Su novio mexicano estaba como ilegal y no le pareció ético ser alcalde y tener un novio ilegal a la vez. Ahora, ¿qué hizo? Dijo que no estaba dispuesto a asumir como alcalde por cuarta vez consecutiva porque, según él, no es correcto ser un funcionario público y al mismo tiempo estaría ayudando a una persona que no ha regularizado su situación en Estados Unidos. Por eso presentó su renuncia y desde México, donde actualmente los dos se encuentran imaginaba. A la espera de obtener una visa que le permitan regresar juntos, hizo el anuncio. ¿Por qué no vienen a Buenos Aires, que está declarada una ciudad friendly, amistosa para la comunidad gay? Y bueno, les podemos decir, aparte por ahora no hay tantos casos de... De gripe porcina, inclusive, mire. Una ciudad amistosa para la comunidad gay. Bueno, no hay gripe porcina. ¿Por qué no vienen el alcalde de Texas con su novio mexicano? Pueden venir a nuestro país. Estamos tan faltos de divisas encima. Pensé que iba a decir otra cosa. Lom dijo que... No sobran. Que volverá con su pareja a Estados Unidos si la gente de San Ángelo me recibe de regreso. Bien. O sea, haciendo lobby a full. A full. Si ustedes quieren, vuelvo. Este hombre, que aparte es multimillonario y tiene un montón de paquete empresarial en Texas. Así que lo más loco de todo es que este caso se da justo cuando faltan 3 semanas antes de que el Congreso de Estados Unidos retome el debate sobre la reforma migratoria. De la ley migratoria, un tema... realmente esperado por la comunidad latina en Estados Unidos, que es la comunidad extranjera más grande que vive ahora en Estados Unidos. Así que bueno, qué casualidad, ¿no? No, algo casual. ¿Quiere irse de vacaciones? ¿Con quién? ¿Con usted? Sí. Sí. ¿Dónde firmo? Bueno, en México dan 3 años de vacaciones gratis. ¿Sí? Sí. Los hoteles... Espere, no firme tan rápido. ¿A dónde me está llevando? Espere. Claro, digo, yo firmo y en realidad no sabía dónde estaba yendo. Cómprese la zunga, sí, o si no se anima el traje de baño, pero espere. No, la de leopardo... La de leopardo la lleva... Me la animo, sí. Bueno, sí, sí. Los hoteles de los balnearios de la Riviera Maya de México, justamente... Sí, sí. Anunciaron que darán 3 años de vacaciones gratis a turistas que demuestren que durante su estancia contrajeron gripe porcina. No. Yo prefiero tener 15 años de vacaciones pagas, claro, y ir en camping, sí, y no aquí, tener aquí gripe en Villa porcina. Carlos Paz, le digo. Claro. Me voy a Chascomús, o sea, me las pago yo, pero voy a Chascomús y sin ningún tipo de gripe aviar, ni porcina, ni de nada. O sea... Si presentan síntomas de la gripe AH1N1 8 días después de que regrese de su viaje, sí, les regalan 3 años de vacaciones gratis. ¡Gracias! Saludo muy grande a la Secretaría de Turismo de México. Un total de 25 hoteles de Cancún y la Riviera Maya han cerrado temporalmente ante la falta de visitantes desde la aparición del brote de la gripe porcina, y los establecimientos que participan ya sumaron unos 5.000 cuartos y esperan que en los próximos días la cifra aumente debido a la necesidad de demostrar la confianza que existe por la salud, ¿no? Ahora el turismo en México debe estar sufriendo una crisis total y absoluta, debe estar desbalanceados en forma completa. Le podríamos decir a Mariana que nos escriba un mail desde allí, desde Puerto Morelos, que es una zona turística. Es una zona muy turística. A ver de qué manera ha afectado al turismo toda esta situación de la gripe porcina en México. Igual ya me estuvo contando por ahí que bajó mucho el turismo. Bajó mucho, ¿no? Bajó muchísimo el turismo. Pero, bueno, en los destinos de Cozumel, Puerto Vallarta, Zihuatanejo, sí. Mazatlán y Los Cabos, sí. Hasta ahora no se han presentado casos de la gripe porcina. Hasta el momento. Pero en Cancún e Hidalgo figuran dos estadounidenses y un escocés que sí contrajeron el virus. Así que alguno de ellos va a tener 3 años de vacaciones. 3 años de vacaciones gratis. Ahora, estos dos norteamericanos y el escocés, habría que preguntarles si realmente quieren volver a México, ¿no? Después de toda esta situación. O si pueden, si es que no se murieron en el camino. Si no es que no mueren en el camino también. Así que esta semana tenemos de todo. Primero, sí. Nos podemos dar una vuelta por el festival, a ver si enganchamos alguna de la saga de Ekoman. Sí. Y si no, nos podemos ir a México, como el ex alcalde de Texas y su novio, que parece que se tomaron unas vacaciones en el paradisíaco país. Total, si se agarran la gripe cochina, se aseguran 3 años de vacaciones gratis. No sabemos si vivos o muertos, pero bueno. Pero 3 años al fin. Nosotros, por las dudas, tomamos precauciones. ¿Alcanzará con una aspirina? Recién me decía uno de nuestros compañeritos que afuera estaba despejándose y asomando el sol. Acompañando a esta situación, nosotros ponemos un poquito de reggae. No empalidece la flor. Esta mañana y corrí hasta tu ventana. Grité fuerte que te amaba y vos tu sonrisa me regalabas y me desperté. Estaba soñando. A veces cuesta, pero hoy no me desanimé. Tomé mi bicicleta y salí. La llovizna ya paró con su rocío, todo perfumó. Y es que este aroma me recuerda tanto a ti. Para mí, y nunca notaste que yo siempre estuve aquí, nunca te mostraste, pero hoy lo vas a saber, no me desanimé. A veces cuesta, pero hoy no me desanimé. Y correr hasta tu ventana, yo te rescataré. Latinoamérica vive, tu voz, nuestra voz. Luego, un día agotador, te invitamos a compartir de lunes a jueves de 21 a 22 horas. RadioRock.com.ar. El rock nacional que tus oídos querían escuchar. Rock, me vas a matar. A través de FM Tincunaco 107.3. ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Antón, Antón, Antón Pirulero, cada cual, atienda su juego. Las nenas se visten de rosa y juegan con muñecas. Antón, Antón, Antón Pirulero. Los nenes juegan con autitos y a la pelota. Atienda su juego, y el que no, y el que no. Las nenas son sensibles. Los chicos tienen que ser fuertes y no llorar, porque es cosa de nenas. Los cuentos y la tele nos dicen que las mujeres somos princesas, brujas, chismosas y débiles. Nos hacen creer que necesitamos un príncipe azul para que nos despierte, nos proteja y nos cuide. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita. Estas ideas y costumbres se pueden cambiar. Barriendo sin escobas. De 9 a 11 la información está acá. ¿Cómo estás, Ale? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, estuviste en Pilar el viernes pasado, tenemos una nota a, creo que la coordinadora del centro comunitario. Exactamente, sí, era todo muy amigable. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Voces. Está usted escuchando Radio Insurgente. Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. De Latinoamérica Vive. Y comienza a desandarse la tarde, 14 y 42 minutos en casi toda la República Argentina. Te comentamos que estamos en el 1566 90 50 02, pero también hay una dirección de correo electrónico y un sitio en la web también. Exactamente, mire qué completa que es esta radio. Para comunicarse con FM Tincunaco, podés escribirnos a fmtincunaco@yahoo.com.ar y si no, también podés ingresar a www.fmtincunaco.blogspot.com y ver y escuchar todos los contenidos de la radio, desde Latinoamérica Vive hasta Rock en la Sangre. ¿Está? No, Rock en la Sangre no está. Tiene, pero por ejemplo puede Encuentro escuchar con las Noticias, exacto, que vamos dejando los programas de cada día, y otro programa que estamos recomendando desde aquí, desde Latinoamérica Vive, es Días de Pobladora, y también estamos recomendando La Laguna Negra. Esto tiene que ver con la programación que se gestó para los fines de semana, sobre todo para los días sábados, donde hubo una suerte de nuevos programas o reacomodamiento de horarios. Por ejemplo, estamos repitiendo Latinoamérica, claro, Vive los días sábados. Le también contamos a todos los oyentes que los estén que no pendientes, porque algunos programas se repiten y tienen la posibilidad de volver a escucharlos en la FM Tincunaco. Otro programa que se está repitiendo los días sábados es Viejas Brujas, y luego ya en vivo está apareciendo La Laguna Negra, y también estamos emitiendo Días de Pobladora. También se sumó un programa de música tropical que es Poné Tu Estilo, ¿no? Un programa de cumbia, un programa de música tropical, ¿podemos reggaetón. ¿Podemos venir a bailar? Vamos a venir a bailar. Si usted quiere bailar, tiene que venir a Poné Tu Estilo, un programa que se está emitiendo los días sábados. No sé bien el horario, Dani. De 15 a 16 horas, aquí por la 107.3. ¿Usted quiere escuchar música tropical? Pone Tu Estilo. Y comenzamos a transitar una de las columnas que, como dije la semana pasada o la otra, o ya me olvidé cuando lo había dicho, era una de las que más me gustaba. De la que más le gusta, sí. Y tiene que ver con las voces de las distintas radios comunitarias de todo el continente latinoamericano. y el Ministerio de Comunicaciones brasileños anunció que se abrirán espacios para establecer 463 radios comunitarias. 12.000 radios pidieron licencias que aún no fueron otorgadas, o sea que de 12.000 solamente van a entregar 463 licencias. El integrante de la Asociación Brasileña de Radios Comunitarias de Sao Paulo, Jerry Oliveira, señaló que el anuncio del ministerio puede significar un paso hacia adelante. Sin embargo, Oliveira informó que el movimiento de radios comunitarias quiere dar un debate más profundo en este tema y expresó su temor de que las adjudicaciones que se hagan sean producto de negociaciones con políticos. Como decíamos, 12.000 radios solicitaron licencia hace años y aún no obtuvieron respuesta. Oliveira argumentó que ello se debe a la falta de voluntad política del gobierno. Escuchamos a Jerry Oliveira, integrante de la Asociación Brasileña de Radios Comunitarias de Sao Paulo. Procedimiento de aviso de habilitação. Tinha que haver, o governo tinha que ser mais transparente nos processos, nos critérios de aviso de habilitação. Por exemplo, nós da Abraço somos bem objetivos. Só que no estado de São Paulo tem 60 entidades, né, legalmente constituídas que estão na fila do aviso de habilitação. Somente uma foi contemplada com esse aviso. Quero saber o seguinte, qual é o critério, quem está sendo contemplado com isso? Se é as rádios verdadeiramente comunitárias ou se é a negociata do governo federal com os deputados federais. Y en Bolivia agilizarán trámites para extraditar a Sánchez de Lozada desde Estados Unidos. Ese fue el compromiso que asumió Thomas Shannon, secretario adjunto del hemisferio occidental de Estados Unidos. Podrían ser extraditados Sánchez de Lozada, así como también otros exfuncionarios que están prófugos en Estados Unidos y que son acusados de genocidio. Además, Bolivia reafirmó su postura de que la agencia norteamericana DEA seguirá sin tener lugar dentro de este país. Escuchamos a continuación el informe de Augusto Peña de la red Herbol para Contacto Sur. Reiterados a los cordiales, buenos días América Latina. Estados Unidos se comprometió en las últimas horas a agilizar los trámites para la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus exministros refugiados en ese país del norte, informó Juan Ramón Quintana, canciller interino de Bolivia, tras la conclusión de un trabajo bilateral de 2 días con la Comisión de Alto Nivel estadounidense. Habrá que destacar que Sánchez de Lozada se encuentra en el país del norte a la espera, aguardando los resultados de lo que vaya a acontecer en el juicio que se le ha entablado por la masacre de octubre del año 2003, donde 67 personas perdieron la vida con disparos de armas de fuego. Y no solamente ese tema ha sido abordado en este encuentro bilateral con Thomas Shannon, el representante del gobierno norteamericano, pues la reunión bilateral entre delegaciones de Bolivia y Estados Unidos también definió seguir trabajando para restablecer las relaciones diplomáticas en base a una agenda para lo cual se instalarán mesas de trabajo para el tratado ATPDA y asuntos comerciales, además de una comisión específica que trabajará el tema de la cuenta del milenio. El canciller interino Juan Ramón Quintana también dejó claro que la DEA no volverá al país. Hemos ratificado nuestra voluntad para que la DEA no retorne al país. Mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Thomas Shannon, al precisar que existen intereses comunes, también explicitó que existen diferencias sobre las que se tendrán que trabajar a través de una relación diplomática creativa. Una buena voluntad para dialogar y construir un base para negociaciones concretas, específicas y particulares alrededor de los temas más importantes. Las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos se deterioraron luego de que se determinó la salida del embajador norteamericano en La Paz, una decisión adoptada por el gobierno de Evo Morales el año pasado. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña.

que cambié de la noche a la mañana, si hasta el padre de la patria tuvieron que correr. Dicen son solo palabras, porque no salen en televisión. Banderas rojas y blancas, blancas, saludan juntas del mismo balcón. Latinoamérica vive. También ha elevado muchísimo el nivel de consulta y participación la Declaración de los Derechos Indígenas de Naciones Unidas, sancionado el año pasado, en septiembre de 2007. Por FM Tincunaco. Noticias breves en Latinoamérica vive. Temperatura 21 grados 6 décimas, la humedad 76% y el cielo está parcialmente nublado sobre José C. Paz. Mundo, no violencia. Se prepara la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. La Asociación Mundo Sin Guerras del Movimiento Humanista organiza la primera Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. La marcha tiene el objetivo de denunciar el peligro de las guerras con armamento nuclear. Los dirigentes humanistas llamaron al reclamo no violento acompañado de la acción. Dijeron que una actitud de valentía consiste en salir de las casas y reclamar sin agresividad. La marcha comenzará en Nueva Zelanda el 2 de octubre de 2009. Las Naciones Unidas declararon esa fecha como Día Internacional de la No Violencia por ser el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi. La movilización finalizará 90 días después, el 2 de enero del 2010, en la Punta de Vacas, Argentina. Panamá, minería. Protesta con cierre de rutas por abusos de una empresa minera. Las comunidades campesinas e indígenas de Petaquilla cumplen varios días de cierre completo de la carretera que conduce a los campamentos mineros de Petaquilla Gold y Minera Panamá en la comunidad de Nazareno. El Estado se comprometió a dar respuesta a las peticiones de las comunidades mediante una decisión oficial en la cual se ordene la suspensión inmediata del proyecto minero. De llevarse a cabo, las comunidades prometieron que levantarán el cierre de la carretera. La posición de las comunidades exige simplemente que se le dé cumplimiento a las resoluciones desobedecidas de la Autoridad Nacional del Ambiente, que impuso multa y sanción a la empresa minera, además de ordenarle una suspensión de labores. Perú, Amazonia. La ONU enviará una comisión especial a Perú para evaluar la situación de la Amazonía. El presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, Miguel Palacín, informó que la decisión se tomó luego de la intervención de dirigentes indígenas y congresistas peruanos en el Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU. Los dirigentes indígenas expusieron ante la ONU la situación que atraviesan las comunidades de la Amazonía peruana a causa de la promulgación de un paquete de decretos legislativos considerados lesivos, por lo que mantienen un paro desde hace 43 días. Escuchamos a Oseas Barbarán, representante de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú. Presidente CONAF, también nosotros estamos dispuestos a buscar el diálogo, pero un diálogo franco debe ser. Yo creo que de mi parte no tengo ningún problema, porque siempre eso es lo que hemos pedido, y también aquí hay que ser tolerante. Yo respeto mucho a las organizaciones indígenas, porque a nivel de la Amazonía peruana, quiera o no querramos, hay dos organizaciones indígenas fuertemente preparados para afrontar la situación de crisis en esta coyuntura que vive el país. Nosotros totalmente de acuerdo a buscar el diálogo, pero un diálogo tiene que ser un diálogo de respeto, ¿no?

donde la gente se conecta intelectualmente diciendo, ah, no, esto es moderno, contemporáneo, vanguardista. No. En una reunión, así lo que menos hay es un proyecto intelectual de conocimiento de la música. En esas circunstancias, la vibración de la música se vuelve casi una vibración de amor, una forma del amor. Entonces, no importa si uno sabía tocar 100 temas o uno, no importa si esa gente conoce a Bach, importa que uno toca y que se cumple en ese sentido de la música, que es la hermandad y la unidad de las personas. Uno no es músico porque tu mamá cantaba o tu papá tocaba. Muchas veces, alguien que se expresa a través de la música lo hace por haber sido hiperestimulado. Pero muchas otras, al nacer en un contexto que, por más que sea un bello lugar, no deja de ser difícil, no en términos de pobreza, sino por lo rígido, por lo complejo. Y la música es una oportunidad de sentirte un poco a salvo. Yo no me veo como un artista, soy un músico, solo que a veces aparece un personaje que es el que me hace viajar de un lado para otro y me hace preguntar para qué carajo es todo esto, cuando podría estar tomando mate abajo de un árbol. Allá es mi casa, pero la vida es un misterio. Y con esta melodía de fondo... ¿Me vas a sacar a bailar? Ahora 25 mismo, de mayo, un 25 chamamé. 25 de mayo nos vamos a ir bailando un chamamé mientras nos despedimos hasta la semana que viene aquí, en la FM Tincunaco 107.3. ¿Tu voz? Nuestra voz. De 13 a 15 horas en este panorama a la realidad latinoamericana que hemos llamado Latinoamérica Vive. En la operación técnica y puesta en el aire de este día a la fecha, como casi todas las fechas hacia atrás. Y agradecemos. Agradeciendo, le decimos también un feliz Día de la Patria. Saludamos también a Adriana y a Vero y a Luciana que están ahí afuera, a punto, ya estamos de comer. Le enviamos un saludo. Les agradecemos a todos que nos están esperando para almorzar. Sí, nos están esperando para almorzar. Muchas gracias. Un saludo para nuestras compañeras también. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene para compartir otro programa de Latinoamérica Vive. Fernanda, que tenga una excelente semana. Igualmente usted, Palmiro. Así que bueno, nos estamos escuchando a partir del lunes que viene. Que tengan una excelente semana y nos vamos bailando un chamamé con el Chango Espaciuc. No me pise.